Igual lo vamos a tener como cortina, pensaba a este tema. ¿Tipiache? Creo que va bien como cortina para la columna que está por comenzar. ¿Y qué columna comienza hoy? Si no es la columna de la Biblioteca Popular de La Mosquitera. Y hoy le abrimos las puertas a una integrante de este espacio, a una fantástica integrante, una persona que le gusta hablar, le encanta hablar al aire sobre todo, y nunca se pone nerviosa, que le gusta jugar con las palabras y demás, que es Valeria Valente. ¿Cómo le va, Valeria? Hola, Ángel, ¿cómo le va? Con este sol, a mí que me gusta comer mandarinas al sol, me encanta comer mandarinas al sol, pero no con tanto. Por ahí es medio que pesa. No me diga, se va a convertir en jugo. en jugo de gato me va a convertir en cualquier momento. Vale. Gracias. Sí, dime. Tenemos una propuesta hoy, que son antologías de autoras y autores en contexto de encierro a lo largo del país. Y desde la Biblioteca Popular de La Mosquitera se va a hablar de esto, porque hay libros con respecto a esta literatura que tenemos. Uh-huh. Y contanos un poquito de este tema. Bien, Ángel. Bueno, como vos lo decías, en este caso, como propuesta de la Biblioteca de La Mosquitera, elegimos compartirles esta antología denominada Leer y Escribir nos hace más libres, que también, por supuesto, se encuentra físicamente entre los estantes de nuestra bella biblioteca. Así que, bueno, esto es un poquito lo que les quería contar. ¿Vos te acordás, Ángel, que en el programa anterior hablamos bastante sobre la relación? Vale, ¿me escuchás? Sí. Se perdió una muy pequeña porción de esta charla, que es, ¿te acordás que en relación a este tema? Y ahí se cortó. Yo te escuché, pero la audiencia no. Ah, bien, perdón. Bueno, te decía, Ángel, que en el programa anterior, que tuvimos la oportunidad de charlar, uh-huh, hablamos bastante sobre las instancias relacionadas a la literatura y de las personas que se encuentran en situación de encierro. Uh-huh. ¿Recordás? ¿Ahí me escuchás? Sí, totalmente. Bien. Bueno, ahí hablamos, destacamos mucho este vínculo que se establece entre las personas, en este contexto en particular, y bueno, y también de los espacios que permiten estos procesos. Hablamos del espacio educativo, hablamos del espacio de la biblioteca, donde se genera este vínculo literario y donde también lo que queremos destacar en este momento son los procesos de escritura tan importantes en ese lugar, ¿no? Uh-huh. Bien, bueno, por eso es que de aquí nace esta colección, nace el programa de Bibliotecas Abiertas, que te comenté de qué se trataba. Para las personas que no saben, en las cárceles de Mendoza y de todo el país funcionan bibliotecas abiertas a toda la población. Y de aquí es de donde nace esta colección, este programa de bibliotecas abiertas, que para ser implementado fue necesario que intervinieran otras entidades, como el Ministerio de Educación de la Nación, el Plan de Lectura y la Biblioteca Nacional del Maestro. Uh-huh. Bueno, Ángel, ahora vos te preguntarás, ¿por qué elegimos esta antología, no? Para contarles. Bueno, como te decía, esta es una antología escrita íntegramente por personas privadas de su libertad. Leer nos hace libres, se distingue de otras colecciones por ser la única y la primera propuesta implementada por estas entidades tan importantes que te mencionaba, lo cual le da un valor mucho mayor. Y lo más importante de esto es que en ese momento político, social, estamos hablando del año 2012-2013, uh-huh, estas entidades tuvieron el valor de querer darle de querer empoderar la palabra de estas personas que se encuentran en estos contextos, ¿sí? Que ha sido silenciada tantas veces. Y también, por otro lado, visibilizar la modalidad de educación en contexto de encierro, que en ese momento estaba como en auge, porque también, porque es una modalidad relativamente desconocida, y bueno, esa fue la intención, digamos, política de las entidades educativas, ¿sí?, de esta colección. Claro. Vos estás hablando de 2013, ¿no es cierto? Fue otro momento político con otra mentalidad con respecto a las popularidades, ¿no? ¿Cómo transcurrió el programa a lo largo de los años? ¿Se siguió implementando? ¿Tuvo apoyo por parte del ministerio? Bien, el programa de bibliotecas abiertas, que bueno, eso es un poquito lo que te voy a contar. Vamos por el lado de la colección, de la colección, ¿sí? Sí, dale. Y ahí como para yo explicarte un poquito más. Bueno, cuando esta colección llega a las escuelas, porque la intención de visibilizar la palabra, de visibilizar la modalidad, de visibilizar que en las cárceles hay escuelas, que en las cárceles se escribe, que en las cárceles se lee, esta hermosa colección llegó a todas las escuelas de nivel secundario, del nivel de adultos, de todo el país, lo cual es la primera vez que surgió una colección de semejante magnitud, ¿no? Y también con una intención clara de visibilizar, como te decía, la modalidad y estos espacios de escritura y de lectura. Bueno, cuando esto llega, que fue justo con el cambio de gobierno, justo cuando llega Macri, estas colecciones que venían acompañadas además de un documento explicativo para compartirlo con la comunidad educativa en general, desapareció, digamos. Llegó físicamente, pero no el acompañamiento esperado. La intención era que la modalidad tuviera un acercamiento a las otras modalidades del sistema educativo, a los otros niveles, y que pudiéramos contar de qué se trataba esta hermosa antología. Y bueno, y lamentablemente eso no se dio, porque de hecho lo que hizo este gobierno que pasó fue invisibilizar la modalidad, invisibilizar todo el programa o programa educativo que viniera de ella, ¿no? Y ahí es donde la modalidad a nivel nacional no digamos que desaparece, pero sí desaparece la figura de la coordinación. Por lo tanto, bueno, estos textos quedaron como en las escuelas, pero la mayoría de las escuelas no sabe de qué se trata. Los bibliotecarios, he tenido oportunidad de ir a bibliotecas de escuelas secundarias y de ver la colección ahí y bueno, y contarles de qué se trata, pero se quedan sorprendidos porque desconocían la pertenencia, ¿no? De la misma. Y bueno, y el programa de bibliotecas abiertas continúa, no como programa, porque como te digo, los programas cerraron todos los programas destinados a la modalidad de contexto de encierro, ese gobierno se encargó de clausurarlos, pero bueno, seguimos sosteniendo las bibliotecas y los bibliotecarios y los docentes. Así que, bueno, eso es lo interesante de esta antología, de cómo en un momento político existió la intención de que esto llegara a las escuelas, a los estudiantes, a las mujeres, a los hombres, a los docentes, y que bueno, que lamentablemente, bueno, en esta ocasión quisimos compartirlo para que quienes tengan la colección en sus escuelas y en sus bibliotecas sepan de dónde vienen. Tal cual. Qué bueno, y hacer una sería perfecto, ¿no? Hacer un acompañamiento. Esto, lástima que no. Hoy es imposible. Hoy la situación no nos deja. Pero yo me acuerdo que acá en la cárcel del Borbollón en algún momento se hizo un libro de poesía, ¿no? ¿Te acordás? Exacto, sí, se sí. presentó, que no me acuerdo quién era el profe que lo coordinaba, ¿no? ¿Vos te acordás el nombre? Y hay dos profes, el profe Leo Godoy y el profe Gabriel Jiménez. Creo que él. De los profes que han hecho publicaciones y que justamente han surgido de estos espacios educativos, de la biblioteca. Uh-huh. Y la verdad que, bueno, me parece que son espacios que hay que sostener, que por supuesto no tenemos los recursos, lamentablemente, económicos en las escuelas, pero bueno, los profes siempre le ponen muchísimo para que no se pierda. Así que bueno, destacar eso, hay muchísimas publicaciones, por supuesto, que parten desde las escuelas, también en Boulogne-sur-Mer, en San Felipe, todo a pulmón de las escuelas, ¿no? Tal cual. Pero bueno, lo interesante de esta publicación fue que intervino el Ministerio de Educación de la Nación con todos sus actores y bueno, y eso la verdad que fue increíble y ojalá que vuelva a pasar. Sí, yo creo que sí. Valeria, ¿hay alguna página web o algún link donde poder acceder a esta literatura de repente? Sí, sí. Me estuve chequeando, solamente hay que poner programa Bibliotecas Abiertas, colección Leer y Escribir nos hace más libres. Ponen eso en el buscador y les va a salir digitalizada toda la colección. Es un tomo por cada provincia que se hizo. Ah, bueno. Repetime, programa Bibliotecas Abiertas. Programa Bibliotecas Abiertas, Leer y Escribir nos hace más libres. Perfecto. Y ahí lo van a encontrar y no tiene desperdicio. Muy bien, ahí lo acabo de escribir, joya. Para revisar más tarde, voy a curiosear. En un rato largo, cuando me desocupe, ya sé cómo me voy a quedar dormido hoy. Me encantó, muy bien. Una linda forma de dormir. Exacto. ¿Qué te iba a decir? Vos sabés que me dijeron que existía la posibilidad de escuchar alguna poesía, algo con respecto a lo que... estas propuestas, ¿no? Lo cual lo hace, por ahí es complicado desde el punto de vista de escuchar una sola idea, porque como son antologías, uh-huh. Esto también para tener en cuenta, ¿no? Como cualquier antología, no importa que sea la antología de un solo autor también, ¿eh? Las antologías abarcan distintas ideas, distintas líneas de pensamiento y de repente por ahí es complicado leerlo de corrido, ¿no? Pero lo bueno de la antología es que justamente también hay un montón de expresiones, de miradas, de sentires, de pesares que se pueden ver y donde uno se puede sentir reflejado o no, pero que justamente de eso se trata, no es necesario que te tenga que gustar todo. Pero eso es verdad, es verdad. Algo que te toque una fibra. Uh-huh. No sé si tuviste la posibilidad de ver o de conocer o de leer una colección que se llama Leer la Argentina, que también los actores involucrados fueron los mismos que hicieron esta colección. Está en todas las escuelas, está Leer por Leer, Leer la Argentina, que son tomos de diferentes colores, excelentes, esas antologías muy entretenidas. Y que te permite también eso, descubrir un poquito a cada autor. Y bueno, y un poquito quisieron como hacer una semejanza de esas colecciones. El nombre te lo dice, Leer y Escribir con la palabra leer. Uh-huh. Adelante, como que quisieron como hacerlo similar, digamos, a esas antologías propias de aquel gobierno. Excelentes antologías. Del buen gobierno. Así que bueno, por supuesto que tenemos una, que seleccionamos un poemita, es un regalito que les vamos a hacer, lo sacamos justamente del librito de Mendoza, y bueno, y en el librito de Mendoza han escrito chicos, han escrito las chicas, bueno, la selección final la terminó de hacer, como te digo, el Plan Nacional de Lectura, así que bueno, y eligieron unos poemas hermosos. Así que bueno, si les parece, para despedirnos, terminamos con este poemita. ¿Este poemita lo vas a leer vos? No, está el audio. Es el audio que nos mandaron. Exacto. Y se llama La mujer de adentro y la mujer de afuera. Qué bonito, ya el título, ya el título. El título ya nos llama, me emociona, de verdad estoy emocionada. Bonito. Vos siempre te emocionás igual. Y bueno, hay cosas y personas está que por bien. Ahí uno es difícil mantener la cordura. No está mal. Valeria, escuchamos la poesía, te despedimos, te agradecemos la propuesta tremendamente, yo sobre todo porque ya me quiero ir a mi casa a leer. Buenísimo. Bueno, me alegro un montón. Meta, nos escuchamos dentro de 15 días o menos. Bueno, un cariño grande para todos. A ustedes desde la biblioteca. Gracias, disfruten de la poesía. Chao, chao. Chao. Estábamos escuchando a Valeria Valente, integrante de la Biblioteca Popular de La Mosquitera. Es también bibliotecaria en el Penal del Borbollón, bibliotecaria en la Escuela Técnicos Mendocinos. Bueno, y bueno, qué decir de Valeria, que trabaja tanta por la comunidad. Escuchamos la poesía, Nicolás. La mujer de adentro y la mujer de afuera. Yo llevo una mujer adentro y llevo una mujer afuera. Adentro mi mujer es tierna, afuera mi mujer me llora. Adentro mi mujer canta, afuera mi mujer sola. Tengo una mujer adentro y tengo una mujer afuera. La de adentro cuida las rosas, la de afuera las patea. Adentro mi mujer es ángel y el ángel afuera me condena. Yo tengo una mujer afuera y tengo una mujer adentro. Mi mujer de afuera está encerrada, pero la de adentro es libre como las palomas. Andrea. Bueno, ahí estábamos escuchando La mujer de adentro, La mujer de afuera. Muy linda poesía, interpretada por otra cumpa de la radio y también integrante de el colectivo de la Biblioteca Popular de La Mosquitera, que es la profe de literatura, Cecilia Álvarez. Continuamos con alguna musiquita.